14 de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Fernán Caballero. El gallo y el pato. Reinaba un gallo en un corral. Hízose amigo suyo un pato, que tenía buena pluma. Había navegado y patullado en la fuente de saber. Su andar no era garboso, pero firme. Su voz no era melodiosa, pero grave y sostenida. Este le aconsejó a su amigo el gallo que se cortase la cresta, que era chocante, y los espolones, que eran inútiles. El gallo condescendió y se fue a dar un paseo con su amigo. Este, que era muy confiado, dejó la puerta de corral abierta. Cuando volvieron, fue el gallo a su hogar a encender y vio en él dos luces. ¡Qué luces tan raras son estas!, dijo el gallo. Y acercándose, vio que eran los ojos de un gato que se le abalanzó. Pusiéronse a pelear. El pato, que esto veía, no paraba de repetir: paz, caballeros, paz, paz, caballeros, paz, paz, paz, paz. Fin de 14.